¿Cuál es la edad que usted tiene? Voy a cumplir los 15 años el 16 de septiembre. El plazo que ella me puso para podernos casar, que contará las estrellas y enladrillará la mar. Tus ojos son las estrellas, tus hermanos son la mar. Pues ahora sí, Manuelita, ya nos podemos casar. En el medio de la mar son los ojos de Manuela, que ya se van a embarcar. ¿Qué pensaría Manuelita que yo le había de rogar? ¡Gracias!